más hermosa eres tú, mi amor. Eres tú la niña que ha traído mi alegría. Eres de mi vida, mi corazón. Eres tan primorosa, eres mi melodía. Eres la más hermosa, eres tú, mi amor. Eres tú la niña que ha traído. Eres María José. ¡Vaya! ¡Para Cali! ¡Ay! Más hermosa eres tú, mi amor. Eres tú la niña que ha traído mi alegría. Eres de mi vida, mi corazón. Eres tan primorosa, eres mi melodía. Eres la más hermosa, eres tú. Eres María José.